Pues recién inaugurada la primavera, 11 y 40 minutos de la mañana, nosotros vamos a hablarles de una cita que suele desarrollarse también precisamente en esta estación del año, cada mes de abril, con la llegada de la primavera prácticamente recién estrenada. Acontece uno de los eventos deportivos más importantes de nuestro municipio, una cita con el motor que llega organizada por Escudería Ubrique. La subida Ubrique-Benocaz en esta ocasión se desarrollará los días 21, 22 y 23 de abril y alcanzará la 22ª edición, una prueba organizada por Escudería Ubrique y que será puntuable para los campeonatos nacional y regional de montaña. A falta, pues prácticamente de un mes para que se desarrolle esta competición deportiva en nuestro municipio, nosotros queríamos conocer cómo están, bueno, pues todos los preparativos para que nuestra localidad acoja esta competición, esta prueba. Para ello, vamos a conversar durante los próximos minutos con el presidente de Escudería Ubrique, con Pedro Carlos García, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Pedro Carlos García, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues falta prácticamente un mes, ¿no?, para que se desarrolle la subida Ubrique-Benocaz. Imagino que desde Escudería Ubrique perfilando ya los últimos detalles para la puesta en marcha de esta importante prueba para nuestro municipio. Efectivamente, ya llevamos bastante tiempo dándole vueltas a todo esto y dándole de nuevos proyectos, de nuevas soluciones que vamos a intentar hacer todo en esta edición, que es la edición número 22 ya, y ya empezamos en la recta final. Recta final, porque durante este último mes, ¿qué es lo que queda? Aparte de abrir ya el periodo de inscripción para los pilotos y comenzar, ¿no?, ese trabajo de importancia, en realidad, ¿no? Porque es con ello cuando se va a saber la participación que va a asistir y la preparación va enfocada, ¿no?, a esa participación. Sí, nosotros tenemos una previsión en torno a los 100 inscritos. El año pasado fueron casi 120. Yo no quiero ser tampoco tanto, con 100 creo que me conformo y vamos más que bien, ¿no? Pero bueno, tampoco sabemos exactamente y ahora mismo estamos ya terminando de preparar las documentaciones de la carrera, seguros y todo lo que ello conlleva, además de ya en Semana Santa aprovecharemos para el montaje de tramo y para ir adelantando todo el montaje de tramo que vayamos pudiendo, claro. Claro, porque en esta ocasión el fin de semana justo posterior, ¿no?, de lo que es la Semana Santa es cuando se va a dar la cita, la subida Ubrique-Benocaz. ¿Eso es positivo o negativo para vosotros en el plan organizativo? Sí, a nosotros no, en principio no, está bien, es una fecha, es muy difícil ya la fecha, porque cada vez hay pruebas, hay muchas pruebas. Entonces nosotros dependemos también del nacional, de la fecha del nacional, que al ser de los que llevamos más tiempo ininterrumpido, que llevamos estos 22 años, pues nuestra fecha la tenemos ya, somos de los que primero escogemos, por llamarlo de alguna manera, fecha. Pero claro, es una fecha que en principio no nos viene mal. Sobre todo porque tenéis la organización, los voluntarios, ¿no?, todo ese periodo festivo también para ir adelantando ese trabajo, ¿no?, previo que desarrollar pues días antes, ¿no?, de lo que es la competición. Sí, efectivamente, nos interesa aprovechar esos días festivos para poder ir adelantando todo lo que se pueda, sobre todo, más que nada, toda la cuestión del trabajo físico, o sea, lo que es el montaje de tramo, la delimitación y ya ir preparando todo el tema, todos los materiales para darle el empujón ese fuerte, nada más que lo tengamos todo eso controlado. Bueno, vamos a hablar de ese periodo de inscripción. Todavía no está abierta, pero lo va a estar en breve, ¿no?, me decías. Sí, es muy breve. En unos días se abre el periodo de inscripción y tenemos una estimación, yo particularmente la tengo, de que estará en torno a 100 pilotos, ¿no? 100 inscritos, que para mí está bastante bien. O sea, es una inscripción bastante buena. Además, el año pasado no salió bien a pesar de la lluvia, los 120 inscritos, pero bueno, el límite nuestro lo hemos puesto en 120, pero yo particularmente no creo que se llegue, aunque también llevo 2 o 3 años equivocándome al alza, también lo tengo que decir. Y bueno, lo que sí es de destacar es que que tenemos las principales figuras del automovilismo nacional están aquí. O sea que en principio tampoco tengo confirmación de... Pero sí se oye rumor que de decir que yo voy para Ubrique, yo voy a Ubrique, yo voy a Ubrique. Y los primeros espadas están aquí con las nuevas monturas, seguro. ¿Nos atrevemos con los nombres? Sé que viene porque está haciendo el Nacional. Borreguero, aunque no ha hecho, no ha empezado a hacerlo, es muy posible que venga también. En fin, y luego todos los habituales, Aznar y todo eso también. Quiere decir que aquí vamos a ver, posiblemente tengamos 302 F3. No te escuchamos muy bien, Pedro. No sé si estás en algún... Eso. Mira a ver si me escucha ahora. Mejor. Ahora sí. Hemos perdido la conexión cuando nos estaba explicando quién eran las figuras que iban a venir. Eso es, los dos 600 estos de JTR Competición, que hasta ahora ha estado corriendo solo uno y ahora vamos a tener dos aquí, posiblemente. Pero en fin, si alguien todavía no hay nada confirmado, es un buen ambiente. Claro, no hay nada confirmado porque, como decíamos, todavía el periodo de inscripción no está abierto, se va a abrir en unos días, pero sí que lo que es ese círculo, ¿no?, en el que os movéis vosotros, pues tenéis conocimiento de la intención de los pilotos que puedan llegar hasta nuestra localidad, con los vehículos también, ¿no?, que puedan aportar. Y en cuanto a la participación local, a la participación ubriqueña, ¿también hay conocimiento de algo? Sí, por supuesto. La participación ubriqueña, según se rumorea, va a ser muy numerosa, ¿no?, porque va a haber nuevo piloto este año. En fin, vamos a ver que todo vaya bien. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Lo que sé es que vosotros planteáis un límite, 120 inscripciones, no más, porque si no, pues se superaría, ¿no?, lo que es también, bueno, pues el plan organizativo de la prueba y demás. Se complicaría todo. Sí, no, y además una cosa, las capacidades que tenemos son las que son. O sea, la avenida Jesulín y toda la zona aquella no se puede tirar más. Claro. Es lo que hay, y ya 120 coches son mucho, como pasamos este año pasado, son muchos coches. La verdad es que tenemos una disposición organizativa que es bastante buena, con las dos grúas, con los dos coches de intervención intermedio, que todo eso facilita y lo que hace es acortar los tiempos de espera de cualquier incidente que pudiera haber, pero no cabe duda de que esto... En fin, que sabemos cuándo empieza y sabemos que tenemos que terminar en una hora, y todo eso hay que hacerlo compaginar de la mejor manera posible. Claro. Pues precisamente por ello te iba a preguntar, ¿no?, por el formato de la prueba en esta ocasión que se mantiene, ¿no?, porque nos estás contando que hay que cumplir esos horarios. ¿Cuáles? Cuéntanos. Sí, es los mismos horarios que el año pasado. Vamos a empezar un poquito antes, vamos a intentar cerrar carretera un poquito antes, pero hablamos de minutos, 10-15 minutos. Y luego por lo demás va a ser, intentaremos también terminar un poquito antes todo eso. Lo demás, esto es un meeting, como siempre ya llevamos algunos años haciendo así, fase A y fase B. Fase del domingo con competición y fase del sábado con entrenamiento y con prueba, y fase del domingo con la prueba, con entrenamiento y prueba. Sábado por la tarde, domingo por la mañana, fase de prueba y fase de competición, ¿no sería? Eso es, efectivamente. El formato elegido y el viernes las verificaciones técnicas y administrativas. El viernes tenemos desde el mediodía las verificaciones técnicas y administrativas de toda la tarde del viernes, y vamos a intentar, todavía es un poco pronto, vamos a ver, es posible que tengamos alguna novedad que ya un poquito más adelante la diremos, pero todavía es un poco pronto porque estamos estudiando la posibilidad junto con el ayuntamiento de poderla hacer. ¿Eso para el viernes? Para el viernes por la tarde. ¿Algún tramo espectáculo, algo así? Como no sé si puede dar alguna pista. No, pero sí una, ya te puedo anticipar, una salida para que se dé la salida a lo largo de la avenida, Sí. E intentar así atraerla todo hacia abajo. Una especie, no entendí muy bien, pero imagino que sería desplazar lo que es el tema de la competición deportiva a la zona de la Avenida España para utilizarlo como reclamo, ¿no?, de todo el público que pueda estar ahí. Efectivamente, efectivamente. Esto todavía es un poco está verde sin definir, porque estamos estudiando la posibilidad y en breve ya te lo, sí. ya lo comentaremos correctamente. Eso vale. Yo es que siempre me gusta ir sacando toda la información posible y he puesto una aprieta, Pedro Carlos, a la hora de... Es que todavía te lo he comentado porque lo estamos estudiando y no quiero indicar tanto con las campanas a vuelo hasta que no sepamos que lo podemos hacer y cómo lo vamos a hacer. Claro, que eso tiene que estar estudiado y sobre todo cuando se trata de la Avenida España, ¿no? Con todo lo que hay ahí. Pero bueno, sí que se está estudiando esa posibilidad de promover, ¿no? O fomentar lo que es la subida para invitar a la ciudadanía ubriqueña, llevar parte de ese espectáculo también a lo que es la avenida. Es una especie de salida inaugural. Bueno, pues estaremos pendientes para conocer todos los detalles del horario y demás. No, nos comentabas antes que el formato de la prueba sigue siendo el mismo, ¿no? La verificación es el viernes, el sábado fase de prueba de competición, el domingo por la mañana lo mismo. Especificamos, recordamos más bien, ¿no?, los horarios, porque me decías que queréis adelantar unos minutos lo que es el corte de carretera, pero esto también hará que se abra la carretera unos minutos antes, ¿no? Siempre y cuando, pues obviamente la prueba lo permita, ¿no?, el discurrir de la competición. Sí, claro, tendremos lo que vamos a intentar es empezar un poco antes, pero también con la idea de terminar un poco antes y así tener un poco más del el mismo margen de maniobra, pero con adecuado al número de los participantes que podamos tener. Por ahí van la idea de esos tiros. Por ejemplo, el sábado por la tarde, ¿cuándo se establecería el corte de carretera al tráfico? El sábado por la tarde tendremos el corte de carretera a la una. Perdón, a las... es que no tengo aquí la... A veces con la documentación nueva, porque la estamos modificando ya reglamentariamente, ¿sabes? Entonces ahora cuando la tenga ya te doy los datos para no llamar a ninguna confusión. Vale, pero bueno, muy similar, como no decía antes, al año pasado. A los efectos es muy similar de los años anteriores. Claro. Bueno, pues eso en cuanto a lo que es el plano de la organización dentro del marco deportivo también. Te voy a preguntar por otro de los aspectos, ¿no?, que conllevan la celebración de la subida Ubrique Benaocaz, los días 21, 22, 23 de abril, recuerden, ese fin de semana después de Semana Santa. Y es el aspecto, bueno, pues de todo el trabajo anterior a lo que es la propia organización en la búsqueda de recursos económicos para poder desarrollar la prueba. Por ese apoyo, apoyos que podéis recibir, ¿no? ¿Cómo ha ido este año? Sí, este año las administraciones se están volcando con nosotros, han visto la prueba, la importancia de la prueba, el reflejo que tiene toda la prueba en la economía de la zona, y bueno, y la verdad es que no nos podemos quejar en absoluto. Tanto Diputación como la Junta de Andalucía nos ha dado todo su apoyo, están encima, están viendo el estudio de la financiación nuestra, que cada vez va más, y la verdad es que creo que además junto con el ayuntamiento de Ubrique, que se vuelca desde el minuto cero, pues, y facilitando todas las cosas, no hay en ese aspecto, no solo no hay que quejarse, sino que además que vamos muy bien, muy bien. El pasado 3 de marzo, a principios de este mes de marzo, os reunís además con la Diputación Provincial, ¿no?, a través del diputado de Deportes, Jaime Armario, y ahí sí que se hablaba incluso de cuantías económicas, ¿no?, de una, en concreto, de respaldo. Sí, sí, nos han aumentado la cuantía económica este año, con lo cual, pues en fin, menos dinero que tenemos que poner todo porque hay otros, lo que al aumentar la aportación de la Diputación, ¿no? Y te vuelvo a repetir que estamos muy contentos en ese aspecto porque además estamos viendo que todos los organismos se están volcando con nosotros. Por supuesto, el Ayuntamiento de Ubrique ya estaba y además está para todos. Y bueno, y ya también la Junta de Andalucía y Diputación pues están aumentando la propia participación. Esto, entre comillas, facilita la labor, ¿no? El trabajo que desarrolla. Y digo entre comillas porque siempre hay un esfuerzo ahí que uno tiene que hacer sin ánimo de lucro y, bueno, pues por amor a lo que es la afición en sí, ¿no? Pero sí que el respaldo de las instituciones a nivel económico, pero también se entiende a otro ámbito más, ¿no? Al de respaldo de lo que es la competición deportiva, pues siempre viene bien. Hombre, claro, eso por supuesto, y además no eso, sino que se reconoce eso es. Por parte de las administraciones la labor que hacemos y la importancia de la prueba en sí a todos los efectos, el económico y los recursos que deja en la zona, y la cantidad de visitantes, la publicidad que le da a todo el ámbito nacional, incluso el extranjero, de la zona, y todo eso son cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora del desarrollo de una prueba de estos, ¿no? La repercusión que tiene a todo lo largo del año, que es grande. Y dentro de ese mismo marco de la repercusión está, por ejemplo, el tema de los alojamientos, ¿no? Para ese fin de semana en nuestra localidad, pues siempre hay una ocupación al 100%, ¿no? Vosotros lo sabéis bien, ¿no? Que lo trabajáis. No, sí, eso por supuesto, y además no solo eso, sino que no hay no solo en la localidad de Ubrique, sino ni en Benaocá, ni en el bosque, se llena absolutamente todo. Además, cada vez estamos notando la participación de más familias que vienen a ver la carrera en sí, no son ya gente joven, sino que son gente de edades medias, con familia, con sus hijos, y vienen a echar lo que se llama un día de carrera y a ver las carreras, y se quedan aquí tanto el sábado como el domingo, en fin, que está teniendo una animación y un impacto muy grande en cuanto a personal. No sé si vosotros mismos, para el tema, por ejemplo, de piloto, estáis pendientes de lo que es el tema de los alojamientos, sobre todo los alojamientos rurales, que pueda existir, ¿no?, por nuestro entorno. Sí, eso estamos. Nosotros necesitamos ya de por sí, para todo el tema organizativo, un número importante de habitaciones, pero además de eso, muchísima gente que vienen y que claro, buscan quedarse aquí el fin de semana, y es que ahora mismo no hay sitio. Nosotros no tenemos constancia de sitio, e incluso nos harían falta a lo mejor para algunos compromisos de gente que nos llaman y tal, y nos cuesta mucho trabajo encontrar un sitio donde quedarse. O sea que incluso que se puede hacer de aquí un llamamiento, ¿no?, para esa demanda de alojamiento de cara al fin de semana de la subida a Ubrique. Claro, claro que sí, claro que sí. Porque nosotros no, a lo mejor puede tener gente que tenga alguien que no lo haya publicado, que no lo tenga en ningún registro y no sé, pero de lo que hay, está todo lleno. ¿Cuántas personas pueden llegar a nuestra localidad? Esto siempre hay diferencias, ¿no? Dependiendo de a quién se le pregunte, en cuanto al número de espectadores, el número de visitantes que pueda, bueno, pues en cierto modo también aportar algunas cifras, algún dato en torno a lo que es la repercusión, como tú decías, que tiene esta prueba deportiva, ¿no?, en nuestra localidad. No sé si vosotros alguna vez habéis barajado cifras, pero de carácter oficial, ¿no?, de carácter de decir, esto es totalmente fiable, ¿no?, este dato. Sí, bueno, hombre, fiable al 100%, al 100% no existe, porque entonces teníamos que haber tenido, pero en base a unas fotos de aérea de la Guardia Civil de hace unos años atrás, y la fuente fue la propia Guardia Civil, nos dio cifras de en torno a 15, 20 mil personas a lo largo del tramo, ¿eh? Lo cual es una cantidad de público inmensa. También tendrá mucho que ver el tiempo climatológico, claro, que nos haga, porque evidentemente no es lo mismo que estos dos años atrás hemos tenido unas lluvias y un frío que un día de sol, que un día todo depende de las circunstancias estas meteorológicas, que influyen también muchísimo. Aunque la gente viene, sea lo que sea, pero bueno, la, la climatología limita mucho a familias de lo que hemos hablado de pasar el fin de semana de carrera. Claro, lógicamente, bueno, pues si acompaña el tiempo, pues el número de espectadores va a ser siempre mayor, ¿no? En todos los espectáculos al aire libre ocurre lo mismo en realidad, aunque sí que hay una serie de incondicionales que son además bastante numerosos, que suelen acudir a este encuentro deportivo, a esta cita, a pesar de que el tiempo no acompañe, ¿no? Eso sí que también hay que dejarlo claro, ¿no? Sí. Porque la subida brica, al menos para los espectadores locales de aquí de nuestro municipio, es como una cita que no hay que perderse, ¿no? Llueva o no llueva. Sí, no, y además que sí, que es una tradición aquí el día de carrera, y en fin, este año esperemos que ya llevamos 2 años de mucha agua, y esperemos que este año por lo menos tengamos un día de sol y un buen día para que todo el mundo disfrutemos. Que tengamos un buen fin de semana, o al menos los que coinciden, ¿no?, con los horarios de lo que es la competición, de la prueba deportiva, que coincidan y que nos den un respiro, ¿no?, en cuanto a lo meteorológico. El lunes llueva lo que quiera. Eso. El lunes pasado, la carrera, que llueva lo que quiera. Que es lo que nos gustaría todo, que lloviera de lunes a viernes el fin de semana, que repete. En fin. Así es. Bueno, pues el tiempo, uno de los condicionantes también a la hora de hablar de la subida Ubrique, que alcanza su 22ª edición este año, que se desarrollará del 21 al 23 de abril en nuestra localidad. Ya están ahí los preparativos, todo en marcha, todo ese motor precisamente que mueve la organización de la subida Ubrique en marcha para que se pueda celebrar este espectáculo del motor. Pedro Carlos García, presidente de Escudería Ubrique, no sé si algo más que se nos haya quedado pendiente dentro de ese previo que nada, hemos hecho a lo que va a ser la subida. Que ya un poco más adelante, cuando ya en unos días más adelante tengamos ya todo esto perfilado y todo ya, porque el anticipo que he hecho es un anticipo un poco rápido, sí, porque estamos viendo la posibilidad, barajando diversos factores, ¿no? Ya cuando tengamos todo eso, pues lo comentaremos para que todo el mundo lo sepa, e intentar un poco, la idea no es otra que intentar promocionar un poco más la idea de Ubrique. Un anticipo que hemos ofrecido nosotros en la mañana, pero por supuesto estos contenidos no se amplían además dentro del plano deportivo con Jesús Domínguez en Tiempo de Deporte, que es donde normalmente Pedro Carlos suele intervenir también, ¿no? Sí, así que, claro que sí. no se preocupen, porque toda esa información por supuesto que llegará, ¿no?, a través de nuestro compañero de deporte, pero sí que nosotros queríamos ofrecer esa primera aproximación a lo que es la subida Ubrique, teniendo en cuenta el calendario, ¿no?, que falta ya menos de un mes para que se desarrolle la prueba. Pues aquí nos quedamos, Pedro Carlos. Muchísimas gracias por habernos atendido en la mañana de este lunes. A vuestra disposición. Gracias. Muy buenos días. Muchas gracias.